necesito que me ayude porque me quiero perder. Sin amigos, sin familia, noche de soledad. Mis neuronas se impacientan porque no hay en qué pensar. Mi cuerpo siente que explota ante esta realidad. Solo quiero divertirme, levantarme a bailar ska. Quiero bailar ska, ska, ska, ska. Hoy me voy a escapar, ska, ska, ska. Quiero bailar ska, ska, ska, ska. Y no pienso esperar más, que ya es hora de bailar. Pero siento renacer. Me sumerjo en este ritmo, una extraña sensación. Ya no puedo detenerme escuchando esta canción. Ya no siento la impaciencia, ya no siento la presión. No me importa qué suceda con la luna o con el sol. Solo quiero enloquecerme, solo quiero disfrutar. Solo quiero divertirme, levantarme a bailar. Sky, sky, sky.